Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón, con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión, y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Despacito, muy despacito. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí, me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí, pero todo, todo se acaba. Grande también se va y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrá. Muy bien, hemos escuchado con Los Ángeles Negros, Despacito, pero muy despacito. Se le fue metiendo en el corazón, dice la letra de la canción que solicitó Don Chente, Don Vicente Ocaña. Felicidades a donde él nos esté sintonizando esta mañana. Bueno, pues ya sabe que el nombre del libro que usted quería es Los debates políticos de Guatemala, de Roberto Ardón Quiñones. Bueno, pues Guatemala retorna al camino constitucional después del gobierno transitorio de Ramiro de León Carpio en el año de 1995. Se elige a Álvaro Arzú del Partido de Avanzada Nacional como presidente. Hizo una campaña interesante con los eslóganes Responde, y ahora tenemos la oportunidad, para lo cual que retomó la época fuerte, como lo afirma Francisco García. Arzú gana con varios votos urbanos muy fuertes, porque él era, fue y fue, y sigue siendo, dice, influenciado por la publicidad. También esa publicidad masiva, además, Arzú fue el arquetipo, así le llaman, del tipo eficiente. Así lo comenta García. Luego llegó al poder Alfonso Portillo con el arquetipo de que tenía que, es decir, quitarse a los ricos para darle a los pobres. Es uno de los eslóganes que Alfonso Portillo hizo y lo hizo ganar. Quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y todos lo creyeron. Bueno, pues más tarde obtuvo la presidencia Óscar Berger, quien manejó una imagen de buena gente y también de bonachón, como lo dice el libro. Álvaro Colom, que se veía como el intelectual de izquierda, le ganó a la mano dura, que era Otto Pérez Molina. Pero el primero decepcionó al pueblo, me refiero a Colom, decepcionó al pueblo, y debido a la violencia, la población volvió la vista otra vez hacia la mañana del siguiente para pensar en la mano dura, porque el otro dijo que iba a combatir la delincuencia con mucha inteligencia, porque le estaba dando al que decía que lo iba a hacer con la mano dura. Pero el pueblo de Guatemala, después en la otra campaña, se va con el de la mano dura, candidato de régimen tipo militar, Otto Pérez Molina, pero ahí lo tiene. ¿Qué pasó con él? Es la interrogante y ustedes lo pueden contestar mientras tanto. Contestan esto. Nosotros vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer a William Rodas Calderón, candidato a no sé qué dijo él que era, ¿no? Pero ahí le vamos a complacer. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la Estación de la Familia. Saludos para don Romeo Urizar en la zona número 7. También saludos para don Eddie Miranda, que está saludando a su hija Mónica Félica Miranda, que hoy está celebrando su cumpleaños. Ya vienen los mariachis por ahí. Saludos también para quienes nos sintonizan en Casa Hortensia. Saludos para Hortensia Xicará, que nos presta amablemente su sintonía esta mañana a través de la emisora de la familia. Pues por acá platicando datos que durante las campañas electorales el objetivo imperioso es llegar a mayor cantidad de personas. Cada partido político busca persuadir mejor que los adversarios. Los mensajes se difunden de una manera personal o de una manera masiva. En el primer caso, los encargados de llevarla a cabo son simpatizantes del partido, los líderes de opinión local y los mismos candidatos cuando entran en contacto directo con la ciudadanía. Para el segundo, se recurre a los medios de comunicación masivos, en los cuales el mensaje puede llegar de una manera impresa, acústica, visual o también por las redes sociales. Esto es lo que ahora están manejando los políticos. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a complacer la segunda de William, la otra canción que nos ha solicitado William. Estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos. Me estremezco. Oh, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco, oh, cuando calienta el palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco, oh, cuando calienta el

a formar nuevas conductas y opiniones, otro al reforzamiento, otros al tercer, y modificar las conductas y opciones que ya existen en la población. Otros se tiran de la propaganda a través de los canales de televisión. Y así, pues como les he estado platicando esta mañana, ustedes son los únicos como pueblo que tienen que ver por quién van a votar para alcalde, diputado y presidente y vicepresidente. Y no llevarse de las mentiras, como lo dice lo que hemos tenido el gusto de platicar esta mañana, que hay muchos ruidos y pocas nueces durante la campaña política, que se ofrecen soluciones a los mismos problemas que aqueja Guatemala. Así es de que usted es el único que sabe a quién va a elegir, y recuérdese que hay tanta mentira que, como por ejemplo un candidato o candidata que decía que hay mucho movimiento vehicular en nuestra Guatemala, y es cierto, ha crecido. Y como ha crecido, dice que ella o él va a hacer carreteras así aéreas, y que va a hacer carreteras de un segundo nivel, dice que no sé en dónde va ya a hacer otro aeropuerto en el aire. Yo creo que ustedes son los únicos que creen todavía en, como dijo alguien, en Alka-Seltzer. Valga la propaganda, la mala propaganda que le estoy haciendo yo a Alka-Seltzer, y es lo que me tomo a veces cuando tengo agruras. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para doña Tere Argueta, le complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí, y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí, y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. Javier Solís nos ha interpretado Gracias. Bueno, pues fíjense que la extensión de periodos presidenciales a través de los decretos, modificaciones constitucionales, reelecciones, es una vieja práctica intencionada al menos por 6 gobernantes desde la fundación de la República de Guatemala en 1847. Los orígenes del deseo de continuismo en enraizan precisamente las pugnas entre liberales y conservadores a mediados del siglo XIX, que se combinaban con personalidades de espíritu autócrata. En la primera Constitución de la República, promulgada en el año de 1851, figuraba ya la prohibición de reelección, pero el presidente Rafael Carrera promovió reformas en 1855 para extender su mandato, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, y fue así como gobernó hasta su muerte en 1865. Así lo comenta el historiador y abogado Roberto Mayorga. Su sucesor interino, Vicente Serna, intentó la reelección, pero fue derrocado por la revolución liberal encabezada por Justo Rufino Barrios. Bueno, vamos a platicar otro poquito de esto porque ya vamos llegando a la parte final del programa y, claro, hay mucho, pero muchísimo que platicar y que decir de lo que son las elecciones, reelecciones, diputados, alcaldes y presidentes que han pasado, pero solamente a enriquecerse de este pueblo sufrido de Guatemala. Vamos a complacer. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Un saludo cordial para Luis Antonio Menchú González, de parte de sus papás Don Julio y Doña Rosario, ya que hoy está celebrando sus 16 años. También tenemos otra cumpleañera. Saludos para Mónica Félice Miranda, que hoy está precisamente celebrando el día de su onomástico. Saludos de parte de toda la familia y de parte de Eddie Miranda para Mónica. Felicidades, un abrazo fuerte. Y para ustedes, aquí están las alegres mañanitas. Bueno, pues muchas felicidades a todos los cumpleañeros del día de hoy. Vamos a recordar que Rafael Carrera dejó la presidencia hasta su muerte en 1865. Llegó al poder en 1844 cuando Guatemala era un estado centro de Federación Centroamericana. En 1847 llegó a fundar la República de Guatemala y en 1848 se vio obligado a renunciar por presiones políticas. En 1851 asumió de nuevo y en 1855 fue nombrado presidente vitalicio. José María Reina Barrios, pues era uno de los moderadores del Partido Liberal. Llegó al poder el 15 de marzo de 1892. En 1897 intentó modificar el artículo 66 de la Constitución de 1879 con miras a perpetuarse en el poder, pero el 8 de febrero de 1898 fue asesinado en la octava calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Manuel Estrada Cabrera, su presidencia fue la más larga de la historia de Guatemala. El 9 de febrero de 1898, Manuel Estrada Cabrera llegó al poder y permaneció por 22 largos años. El 4 de junio de 1903 convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de reformar el artículo 66 de la Constitución y así poder reelegirse en el cargo. El 4 de julio se aprobó la reforma constitucional que le dio cabida a 3 reelecciones. El 15 de abril de 1920 fue derrocado. Jorge Ubico Castañeda logró reelección 2 veces mediante argucias ilegales. Fue electo presidente el 14 de febrero de 1931. Durante su administración se hizo evidente la decisión de la promulgación del mandato presidencial, lo cual logró en 2 oportunidades. Pues la primera prórroga de su mandato la tuvo por medio de plebiscito, consulta. La segunda reelección la obtuvo a través de la suspensión del artículo 66 constitucional. Presentó su renuncia el 1 de julio de 1944. Apreciables amigos, esto es lo que hemos podido platicar con ustedes a través del programa de esta mañana jueves inolvidable de Boleros. Tenemos ya el corte comercial y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Nota de duelo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El día de ayer descansó en los brazos de nuestro Señor Jesucristo el apreciable señor Guillermo Noé Tesoa Janel. Apesaradamente lo participa su señora madre Natalia Janel, viuda de Tesoa, su esposa Macedonia Zum, hoy viuda de Tesoa, sus hijos Guillermo Ángeles, Fátima Tesoa Zum, hermanos Francisco Tesoa, Verónica Tesoa, Marcos Tesoa Janel, así también René Tesoa Janel, Giovanni Tesoa Janel, su cuñado Francisco Sheck, su cuñada Matilde Fuentes de Tesoa, sobrinos y sobrinas, quienes ruegan elevar sus oraciones a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. Sus restos están siendo velados en capillas de funerales Quetzaltenango a partir de hoy por la mañana

y también doña Suse y Julio, que hoy está de vacaciones aquí en Guatemala. Para los amigos de Trenton, Nueva Jersey, también para Tere Argueta, Juanita, Jacobo y la doctora Mejía en el barrio Las Flores, a todos los amigos que a través del hilo telefónico, como también de nuestra página web www, nos han enviado su mensaje. Gracias por esa sintonía, los invitamos muy cordialmente para que lo hagan el próximo jueves. Si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Tay, auxiliado por Emerson de León en la parte musical. Cariñosamente un servidor invitándoles para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos lo posible, pero todo lo posible por ser muy felices. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente.